nada debe de cerveza. Debe de cerveza, cervecita fresca. Mirando de arriba abajo a la plena. Se anuncia guapa, fea somolena. Siempre deambulando de un lado para otro. Andando en bici, últimamente en moto. El tío bien aguante, no salgo de mi asombro. No paso ningún día sin que se fume un porro. Y le llaman el loco, loco. Y le llaman el loco, loco. Y le llaman el loco. Y le llaman el loco.